cuando se habla de la militarización, lo que se tiene en la cabeza es de que el ejército pues es fuerza, es dureza. Se les olvida de que el soldado es pueblo uniformado, que está lleno de sentimientos, como todos, y que hace una labor social muy importante. Son los primeros en llegar cuando hay una tragedia, cuando hay temblores, cuando hay inundaciones, cuando hay incendios, marinos y soldados. Y no se toma en cuenta muchas veces esa importante labor, entre otras.